Buenos días a todos. Y hasta aquí la Radio Humor, el programa más divertido de la mañana y el que vosotros sois con la mayor risa. Adelante con nuestro primer chiste. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Sandra. Genial, Sandra. Cuéntanos tu chiste. Pues se reitera y se ve a un hombre con una aspiradora. ¿Cómo se llama la película? Misión Imposible. Muy bueno, Sandra. Un chiste, ¿sabes? Pasamos a un siguiente reto. ¿Hola? Hola, ¿cuál es tu nombre? Muy bien, Pablo. Adelante con tu chiste. Ya sabes que podés seguirnos en Twitter y Facebook a Radio Humor. Nos vemos mañana con más diversión.